Pedrito. ¿Y por qué no invitar a cantar al fundador del grupo, Los Peregrinos del Amor? Cántalo, Danilo, cántalo, Danilo. ¿Cómo dice? Se fue siguiendo la huella del amo que no volvía. De octubre y allá de San Juan del Río no sintió el hambre ni el frío, a su amo quería encontrar, dejó a Querétaro lejos, miró en San Luis las estrellas y al amanecer sus huellas en Matehuala dejó. Qué perro, pero qué noble animal, qué perro, nunca se me ha de olvidar. Qué perro, pero qué noble animal, qué perro, nunca se me ha de olvidar. Ok, y con este temita queremos saludar a todos los pescadores de Chile y el mundo, especialmente por allá por Chiloé, Castro, La Serena, Coquimbo. ¿Cómo lo bailan? ¡Así no va! Salen de Ensenada los barcos pesqueros que van a buscar las preciadas presas que a veces se encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós a Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel, dejando a su novia por irse a pescar. La dejo llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también el arpón, pescando corvina o tal vez tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. Se van a cubierta contando sus penas, contemplando el mar. No saben si vuelven a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Luchan como fiera contra los chubascos, sacando su red en el centro del mar. Sus vidas son una, pues no hay diferencia. Se ven como hermanos allá en alta mar, añorando al Guayma y al Cabo Sanlúcar, Las Palmas, Saltillo, también más atrás, el sol de Acapulco y Sabina Cruz. Yo siempre recuerdo del faro su luz. Danielito, y no se nos podía quedar atrás el saludo grande para todos los padres de Chile, especialmente para ti, Oscarito. ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo escuchas allá en Lautaro de Chile? Cuánto tiempo traía cargando amargura, como recuerdo a mi viejo y sus